Mi amor, no sé por qué le tienes tanto miedo a amarme. Me decís que me querés, que conmigo estás muy bien, que yo te hago muy feliz. Quieres ir. Entiendo que le tienes mucho miedo a sufrir, pero en la vida no hay nada más lindo que el amor. Yo también le tengo miedo a volver a perder. Me han lastimado tanto por tratar de amar así. Si en verdad te quieres ir, te dejaré partir, pero no mires atrás, porque me verás morir. Y si te vas, ¿a quién voy a decirle al oído? Llegar contigo hasta el final. Yo me enamoré de ti, por eso no te puedes ir. Te prometo que jamás a llorar, y que te haré olvidar lo que pudo hacerte mal. Te pido por favor que creas en este amor, que de mi parte es tan puro como si lo mando Dios. Yo también le tengo miedo a volver a perder. Lastimado tanto por tratar de amar así. Si en verdad te quieres ir, te dejaré para ti, pero no mires atrás, porque me verás morir por ti. Na, na, na, na. Moriré por ti.